ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, mis amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más, contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Buenas tardes América. Queremos saludar especialmente a cada uno de los países donde llegamos a través de diversas radioemisoras. Queremos saludar a ustedes que nos escuchan en Argentina, Uruguay y Chile, a través de los diversos medios que transmitimos en Sudamérica, el Perú y, por supuesto, Centroamérica, México y Norteamérica. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Ha llegado la hora. Esta es la hora donde todos escuchan. Cada quien se congrega, se reúne alrededor de su radio receptor para escuchar palabra de Dios, comentarios, respuestas a preguntas intrigantes, tanto a nivel espiritual como a nivel secular, que muchos de ustedes tienen. Esto es el Diálogo Pastoral, ya por años, por cerca de 20 años ya, transmitiendo a ustedes y a Houston la señal de bendición, la voz que restaura vida a través del mensaje de la palabra. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y transmitimos desde nuestros estudios en el 9426 Telephone. Ahí mismo está situada nuestra iglesia. Y hablando de nuestra iglesia, nuestros servicios son este fin de semana. Usted puede venir y visitarnos el día viernes a las 7:30 de la noche y el día sábado 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, usted puede venir y participar de nuestro servicio. Y también quiero recordarle la dirección. La dirección es 9426 9426 aquí en la calle Telephone. Esto está inmediatamente, usted cruza el aeropuerto Hobby, si viene del centro por la Telephone, a mano derecha, antes de usted llegar a la Almira Genoa, ahí está el edificio gigante de nuestra iglesia y usted puede participar con nosotros en ello. Así que esto es el Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra programación. Le recuerdo nuestro número telefónico para que usted pueda llamarnos y hacer su pregunta y participar del programa al 713-991-5760. ¿Qué tal? A Dios les bendiga. Bueno, pasaron las elecciones, se eligió un nuevo presidente que será inaugurado el día 20 de enero, ya entrando el año, pero la situación y las crisis continúan. En el día de ayer, la noticia o el recibimiento después de las elecciones fue la caída de nuevo de la bolsa de valores de Wall Street. El índice Dow Jones cayó cerca de 500 puntos, 489.01 para ser específico. Y en el día de hoy, hace un ratito, cuando venía a hacer el programa, iba también de caída 281 puntos. Hermanos, 500 puntos de la caída de la bolsa de valores, esto se mide, nos habla de una pérdida económica en cuanto a la economía, de que las empresas no ganaron, perdieron $1 trillón. Esto es lo que esto significa, lo que 500 puntos solamente en el índice Dow Jones. Hay varios índices, está el S&P, que se llama Standard & Poor's, S&P, y está el Nasdaq. Son las tres entidades mercantiles bursátiles aquí en Estados Unidos. Es tremendo. Y la economía viene en full swing hacia el piso. Ya no se está hablando de una recesión. Acuérdese que el término recesión a nivel económico, cuando se habla de economía o de un país que está en recesión, el término recesión es cuando dos trimestres, acuérdese que aquí la economía se mide trimestralmente, cuando en dos trimestres la ganancia, lo que se llama el Gross Product Index, el GPI, la ganancia de entrada bruta, baja, es negativa en dos trimestres. El reporte de hace un mes atrás fue una ganancia negativa o una pérdida de 0.3%, y si ahora en el próximo trimestre, estamos hablando ya para enero, febrero, se reporta otra vez, o marzo, se reporta otra vez un GPI negativo, entonces oficialmente el país está en una recesión económica. Ahora, hablando de esto, ya no se está hablando a nivel de periodismo y comentarista bíblico, se ha comenzado a utilizar la palabra ya no recesión, sino depresión, hablando de lo que pudiese, y esto es un si pudiese implicar en un futuro inmediato. Hermano, y con la incertidumbre del mundo, realmente estamos entrando en tiempos espectaculares, no meramente por la economía. El reportaje periodístico en la mañana hablaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde él piensa el año que viene tomar la presidencia otra vez en Rusia hasta el año 2021, estaba diciendo el titular periodístico. Y en el día de hoy, en la mañana, el presidente de Irán se pronunció con respecto a el resultado electoral en Estados Unidos, hablándole al nuevo presidente electo si pudiese quitarle las sanciones económicas, que por ello estar enfrascado en la fabricación de armas nucleares Estados Unidos le ha puesto, que le está afectando tremendamente la economía allá en Irán. Bueno, estas son las cosas que se están dando a nivel del mundo. Tiempos muy tremendos. Y la iglesia, en este aspecto, no hay nada que usted y yo podamos hacer excepto orar. La iglesia de Jesucristo, nosotros no decollamos de poder secular, no tenemos poder humanamente hablando, para cambiar cosas, pero sí tenemos el poder de Dios, que esto es más importante. Obviamente, El poder de Dios está en el poder de la oración, el poder de la comunión, de mantenernos en comunión con Dios, y el poder de una vida transformada para hacer frente al reino de las tinieblas. No obstante, la palabra del Señor es clara y tiene que cumplirse. Nosotros no podemos decir, voy a usar el poder de Dios para cambiar el mundo en el día de hoy y hacer el mundo como a nosotros, como iglesia, nos interese, o la ideología o el idealismo que nosotros tengamos. Y es el problema que ocurre cuando muchas gentes, estos que predican la superfe y poder en la fe y todo esto, tienen cuando se van a un extremo donde ellos hablan y dicen que por el poder de su boca y de su lengua ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Yo creo en la fe, es necesario acercarnos al Señor con fe, y la palabra del Señor dice que el que se acerque a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Pero, habiendo dicho esto, no obstante, nuestra fe y nuestra confesión está limitado a lo que Dios ha dicho. Está limitado a el anhelo, el pensamiento y el deseo de Dios y a la palabra de Dios. Y el pensamiento de Dios, el pensamiento absoluto de Dios, no hay hombre que lo cambie. A Dios nadie lo limita y a Dios nadie lo manipula. Y la Biblia, la palabra del Señor, este libro que yo tengo en la mano, que es la Biblia, la palabra de Dios, tiene que cumplirse y se va a cumplir. Por eso, también usted tiene que tener cuidado en cómo y a dónde usted enfoque su fe y cuál es el objeto de su fe, porque usted no puede utilizar el objeto de su fe en algo que sea ficticio, falaz, fantasioso, sino en algo que está basado en la palabra de Dios y en lo que Él ha revelado. Señor mismo dijo, los cielos y la tierra pasarán, estas mis palabras no pasarán. ¿Se da cuenta? Y nosotros debemos de orar de esta manera. Hay varios aspectos con respecto a orar, y es importante lo que estoy diciendo en el sentido de lo que la palabra de Dios ha dicho. La palabra de Dios nos dice de qué manera y en qué forma debemos de orar, cómo y por qué debemos de orar, incluso cuándo debemos de orar. Hay ocasión donde debemos actuar, hay ocasión donde no debemos actuar. Hay ocasión donde debemos orar y hay ocasión donde el Señor nos manda a no orar. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo nosotros debemos orar? ¿Cuál es el momento de orar? Hablando del mundo secular, los poderes y las autoridades seculares del mundo, la Biblia es clara. Por ejemplo, la Biblia nos manda a orar a nosotros por las gentes que nos gobiernan. Eso es un mandato bíblico. Nos manda a orar por aquellas personas que están en eminencia. Y el propósito y el objetivo de esta oración es para que el pueblo de Dios pueda mantenerse tranquilo, confiado, pueda mantenerse en paz. Obviamente, esto es una forma encomiable. Y en este aspecto, la iglesia del Señor, no importando la nación, el país o el tipo de gobierno que haya, la iglesia del Señor siempre ha orado a favor de los gobernantes. El verdadero cristiano, nosotros no somos personas violentas. El creyente verdadero no es alguien que trata de usurpar el poder político bajo ningún aspecto. La palabra del Señor nos manda a nosotros a orar en estos medios. Y en este caso nuestra oración se eleva al Creador a favor de aquellos que de una manera u otra están envueltos en las decisiones que se deben de tomar, que afectarán inigualablemente y de una forma general afectarán la vida de cada persona que vive aquí en Estados Unidos y quizás muchas personas alrededor del mundo. En este aspecto la iglesia debe de orar. Otra cosa por la cual nosotros debemos orar, cuando nosotros analizamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y 6 y 7, nos habla del Sermón del Monte, y allí nos habla la oración modelo. Si usted denota, cuando el Señor manda a los discípulos a orar, lo que comúnmente se ha llamado el Padre Nuestro, le dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego hay una parte allí donde dice: vénganos tu reino. Esto es importante. Note usted la oración del creyente. El creyente anhela el establecimiento del reino del Señor. Vénganos tu reino. En otras palabras, así como en el libro de Apocalipsis, Juan habla y dice, terminando en el capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Note usted en esta parte de la oración, de la oración que el Señor enseña en el Sermón del Monte, cuando dice: vénganos tu reino. Es el anhelo, así como en Apocalipsis 22 dice el Espíritu y la esposa de la iglesia, dicen: ven, Señor Jesús. En nuestra oración, la iglesia debe de expresar y expresa el anhelo por el establecimiento del reino del Señor. No hay gobierno en la tierra que pueda cumplir, por buen gobierno que se levante, que pueda cumplir las expectaciones que el hombre necesita. Porque la justicia del hombre es imperfecta, pero cuando Jesús venga establecerá un reino de justicia. Los reinos, gobiernos, los mejores gobiernos, hay presidentes que se han levantado que han sido amados realmente por su pueblo y anhelados. Por ejemplo, hace poco ahora en el estado de Nueva York, el alcalde de Nueva York, en Nueva York tenían o tienen límite de término, creo que eran dos periodos que podía gobernar el alcalde, y el alcalde que está presente al día de hoy, Bloomberg se llama, gobernó dos periodos, pero Nueva York parece que lo quiere tanto que hicieron que se cambiaran las reglas para permitirle que gobernara otro periodo más. Y es tremendo que a ese nivel la gente anhele a un político de tal manera que quieran quitar y modificar reglas que se han puesto para limitar el poder político de una persona, para darle oportunidad. En Colombia, por ejemplo, hay un presidente llamado Uribe, apellido Uribe, que gobernó Colombia y constitucionalmente no podía reelegirse. Y el pueblo colombiano cambió el acápite de la Constitución que prohibía la reelección para permitirle a ese presidente que gobernara otro periodo. ¡Wow! Eso significa que el pueblo lo quiere. En otras palabras, mirando desde ese punto de vista, no estoy diciendo que sean hombres que no tengan sus fallas, ni estoy diciendo que su forma de gobernar sea perfecta, pero mirándolo desde ese punto de vista, es encomiable que el pueblo se abalance a favor de un líder dándole cuando no debía, dándole otro periodo de gobierno. Es tremendo. Pero, habiendo dicho esto, y ahí viene el pero, con una P bien grande, nada, ninguno de esos gobiernos serán comparables, por bueno que sea el gobernante, al gobierno de Jesucristo. ¿Por qué razón digo esto? Porque a nivel de esos gobiernos, aún no esos presidentes que, como ya puse, un alcalde de una ciudad y un presidente de Sudamérica como ejemplo, aún esos gobiernos, gobernantes buenos, entre comillas, aceptados por el pueblo, no viven para siempre. O muchas veces el ambiente y la comunidad política cambia y de repente hacen cosas que no debían hacer y el rol positivo que llevaban se daña. Por eso, el objetivo de la iglesia reconoce el punto donde se ha dicho, vénganos tu reino. La iglesia conoce que solamente el gobierno de Jesucristo traerá un reino de paz y un reino de justicia. A él se le ha dicho, y uno de los títulos que el Señor ostenta es, además de Rey de Reyes y Señor de Señores, es Príncipe de Paz. Que ningún príncipe de la tierra jamás ha ostentado semejante título. Y la paz establecida por el gobierno de equidad y de justicia de Jesucristo alcanzará durante el milenio, el reino milenial, a todo el planeta Tierra cuando el Señor por 1000 años establezca su reino milenial en la Tierra. Entonces, tomando esto desde este punto de vista, hay una teología por ahí que se ha levantado. Fue famoso esto en los años 80, 70, 80, la famosa teología de la liberación, donde en América Latina esto hizo estragos, donde teólogos, algunos de tendencia protestantes y otros de tendencia católico-romana, levantaron una línea marxista donde prácticamente mezclaron, casaron el marxismo-leninismo con la religión, levantando un monstruo. Yo recuerdo haber leído en los años 80 los escritos de uno de los famosos que más decolló en esta teología, fue el sacerdote católico Ernesto Cardenal de Nicaragua, que fue ministro de Cultura en el gobierno sandinista. Era uno de los primeros que propuso que abocaban esta teología. En Brasil también hubo curas y sacerdotes y ministros evangélicos que se unieron en esto. Y prácticamente esto hizo mucho arraigo en Centroamérica. Hubo también otro sacerdote en Nicaragua que fue, no recuerdo si fue ministro de Interior o ministro de Relaciones Exteriores, se llamaba Miguel Descoto, era sacerdote prominente en la teología de la liberación. Y prácticamente lo que esto señalaba, y digo esto porque fue famoso en la campaña política de Estados Unidos, uno de los pastores del que es ahora presidente de Estados Unidos, electo, donde salió mucho los anuncios de algunos de sus mensajes controversiales, y donde es un propugnador de la teología de la liberación. Prácticamente esta doctrina, y digo esto porque usted tiene que entender lo que es esto y de qué es lo que se está hablando, esta doctrina de la teología de la liberación lo que evoca es, ellos han subvertido el término de redención, salvación, por el término de liberación, y según ellos, un pueblo redimido, para nosotros un pueblo redimido, es alguien que ha confesado sus pecados. Eso es para nosotros, los cristianos verdaderos. Alguien que ha confesado sus pecados, se ha lavado en la sangre de Jesucristo. Alguien que ha aceptado a su Señor como Salvador personal en su vida. Para nosotros, conforme a la doctrina bíblica, esto es un pueblo redimido, una persona redimida. Alguien que ha confesado sus pecados, reconoce que es pecador, se arrepiente y comienza a vivir conforme al Evangelio. Para los propugnadores de la teología de la liberación, un pueblo redimido o un hombre redimido no es alguien que necesariamente ha aceptado a Cristo. Para ellos, un pueblo redimido es alguien que se ha levantado y ha salido, entre comillas, de la opresión política. Y ellos, para ellos, la teología de la liberación, la propugnación de la redención no viene a través del Evangelio y a través de Jesucristo, sino a través del cambio político. Y muchas veces el cambio violento a través de las armas, que fue lo que hicieron los propugnantes de la teología de la liberación en Nicaragua, cuando la revolución de Nicaragua. Y lo mismo los propugnantes de la teología de la liberación, cuando la revolución o la guerra del Salvador, también en Guatemala y en otras partes. ¿Se da cuenta? En otras palabras, el evangelio que los propugnantes de la teología de la liberación predican es, entre comillas, un falso evangelio, o es un evangelio que no es el verdadero. Es un evangelio, entre comillas, donde ellos, la buena nueva para ellos es, presentan a un Jesucristo revolucionario y a un Jesucristo con un mensaje que supuestamente cambia los gobiernos en el mundo a favor de la, entre comillas, revolución. Eso no es el mensaje del Evangelio. Es más, si usted estudia la Biblia, Jesucristo en una forma bien clara dice, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y dijo, si mi reino fuera de este mundo, los míos, los seguidores míos, se pelearan por mí. ¿Se da cuenta? Cuando Pedro quiso sacar la espada y matar, cortarle la cabeza a uno de los que venían a arrestar a Jesús, Jesús le dijo, guarda tu espada. Si yo quisiera, a mí esta gente no me tocan. Dijo, hey, a mí me van a matar porque yo quiero, porque es necesario, porque yo pongo mi vida en beneficio de todos ustedes y de la humanidad, pero yo la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Y el hecho es real, lo mataron, pero al tercer día resucitó, volvió a tomar la vida y se levantó, redimiendo de esa manera al pueblo. Y dijo Jesús, si yo quisiera, yo oro al Padre y legiones de ángeles vienen. Ya lo hacen pedazo a todo este grupito de hombres que viene a arrestarme. ¿Se da cuenta? Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Por eso la oración en estos tiempos de tumulto político que vienen cosas fuertes, la iglesia debe de entender, número uno, que ya el Señor profetizó estas cosas. Las cosas que están por venir y van a venir ya están predichas. Usted no ore para que el Señor las cambie. Ya el Señor lo dijo que iba a pasar. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y número dos, además de esto, entonces, de estar en una forma expectante, esperando el retorno de Jesucristo, número tres, debemos de orar por la gente que está en eminencia. Eso nos manda la palabra del Señor. Esté de acuerdo usted o no esté de acuerdo, debe de orar como creyente por aquellos que nos gobiernan. Pero, no obstante, la palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros esperamos un reino por venir. ¿Se da cuenta? Y la oración del creyente es, vénganos tu reino, Señor, esperamos tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, hágase en la tierra. En otras palabras, Señor, yo oro para que lo que tú has establecido, lo que es tu voluntad, y la voluntad está revelada en la Biblia, sea hecha. Y a veces la voluntad de Dios no es lo que usted cree que a usted le conviene, o lo que usted cree en su propio razonamiento, sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que Él ha querido que sepamos, ya lo ha revelado. Y está en la Biblia. Y esa voluntad debemos nosotros orar para que se cumpla. Para que el Señor establezca y venga realmente su reino, este reino terrenal y estos reyes de la tierra tienen que pasar. Y van a pasar porque el Señor establecerá un reino eterno, permanente y para siempre. ¿Se da cuenta? Número uno. Y número dos, si usted estudia, y ya hemos hablado varias veces de las profecías bíblicas, la profecía de Daniel, la profecía de Ezequiel, donde ahí el Señor ya ha dicho cómo los imperios de la tierra van a pasar con una gran confusión y terribles luchas en el final de los tiempos para dar paso, conforme Daniel capítulo 2, a un reino permanente, perpetuo, que jamás tendrá fin, que es el reino del Mesías. Y ese es el reino que nosotros esperamos. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento. Usted puede llamarnos 713-991-5760 y hacer su pregunta. Llamada por aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Considerando lo que usted nos ha compartido, creo que nuestra responsabilidad ahora es, más que nunca, evangelizar. Claro que sí, esa es la responsabilidad número uno del cristiano. Crecer en número para que se salven todos aquellos que el Señor está tocando en su corazón. Porque ahora muchas personas, el corazón de ellos va a comenzar a desfallecer por las cosas que van a ver. Y es un campo muy fértil para la semilla del Evangelio. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Nada más quería preguntarle a qué se refiere la Biblia cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Bueno, no está diciendo que si una mujer se comienza a dar a luz, por eso ya se salva, porque la redención no viene por dar a luz hijos. Aquí acuérdese que tiene que leer el contexto. Había un desorden terrible en la iglesia de Corintio y las mujeres se creían profetisas en la iglesia de Corintio y querían gobernar a los líderes trayendo entre comillas palabra de Dios y chismeando. Pablo pone eso en orden. Bueno, la hermana se le colgó la línea. Pablo pone eso en orden y dice en una forma bien clara, le dice a la mujer, le dice a la iglesia de Corintios, a la mujer que se calle y no hable. Y habla de todo el aspecto en cuanto a lo que es el hogar y todo esto, pero no está diciendo que porque alguien tenga hijos se va a salvar por eso. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué cualidades o qué características un miembro de la iglesia debe mostrar para que el pastor lo asigne en una posición o en un trabajo en la obra? Número uno, santidad, devoción, testimonio, lealtad, y una persona que debe estar muy, muy envuelto en las cosas de la iglesia. Pero sobre todo, envuelto en las cosas de la iglesia y testimonio. Y también los dones específicos para poder realizar el trabajo que se le ha otorgado. La otra pregunta es, también puede ser seleccionado por medio de ser muy fiel diezmero a la obra. Pues, el diezmo es solamente una parte, pero no es todo. En otras palabras, alguien puede ser muy dado a diezmar y no tener buen testimonio o no tener capacidad, y por eso no se le puede otorgar un liderato. Fidelidad en el diezmo es parte, pero no es todo. Claro, pero el pastor puede asumir de que si la persona es fiel diezmero. Bueno, yo creo que le contesté muy bien claro. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta. Cuando la Biblia se refiere a que dice sois dioses, ¿qué quiere decir, hermano? No está diciendo que el hombre es divino como Dios. No es eso. Y eso es una falsa doctrina que por ahí se ha levantado hablando de la divinidad humana. El hombre no es divino. La palabra de Dios dice que nosotros seremos y somos participantes de la naturaleza divina por el nuevo nacimiento, pero nosotros no somos divinos. Y si usted nota, cuando ahí dice soy Dios, se lo dice con D chiquita. Entonces nos está hablando ahí de la divinidad del hombre. Okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buena. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo un comentario en los movimientos que han habido conforme la historia de los años 800, sin mencionar nombres de grandes mujeres y hombres de Dios, de movimientos. Hay cosas extrañas en los testimonios de estas personas. Pareciera que los movimientos de esos tiempos eran nada más milagros, prodigios, sanidades, pero de un genuino arrepentimiento de la gente no se miraba. La historia de la iglesia, le voy a decir, la historia de la iglesia en estos 2000 años ha tenido sus pros y sus contras. Y obviamente, si usted estudia no solamente los años 800, sino desde el principio, ya en el año 200 después de Cristo, ya la iglesia comenzó a teologizar con cosas doctrinales que eran un poco excéntricas muchas veces, años 300, años 400, años 800. Y bueno, parte de ello, si usted se nota, es la desviación de la iglesia hacia el romanismo en los años 300. Exacto. ¿Cómo se desvió la iglesia? Ahora, con la reforma, de nuevo, cuando comienza la iglesia a volver a la Biblia, comenzamos con los reformadores en los años 1500 y 1600. Los reformadores no coparon todo lo que era toda la doctrina. Se enfocaron en traer la gente a la Biblia, pero no contestaron todas las disputas teológicas. Por ejemplo, Martín Lutero murió creyendo en la doctrina de la transustanciación, igual que la Iglesia Católica. Exacto. Y Martín Lutero murió creyendo en el purgatorio. cuando nosotros sabemos que eso es falsa doctrina. Y vemos nosotros que en el calvinismo se entró lo que era la predestinación, que hasta el día de hoy... Yo nací en una iglesia así. Sí, que hasta el día de hoy ha tenido problemas. Sí. Hay gente que son a rajatabla con esto. Sí. Entonces, en posiciones, el arminianismo en los años 1600 se levantó también Jacobo Arminio con lo de él. En otras palabras, han habido estas cosas. Luego, en los años 1800, por ejemplo, en los años 1700, comenzó la obra misionera, a establecerse obras misioneras en muchas partes. Y en los años 1800, entonces comenzó a hacerse un énfasis en con el movimiento de la santidad pentecostal, de Holiness Movement, los años 1800. Comenzaron entonces las carpas, la tienda de campaña, los movimientos, promoviendo y predicando la palabra de Dios y dando énfasis en la sanidad divina, en la santidad y en otras cosas. ¿Se da cuenta? Ahora, la respuesta sería, ¿por qué no la gente en ese tiempo no hacía tanto énfasis en la salvación como se hace hoy? Yo no voy a decir que estaba correcto que no se haya hecho tanto énfasis en la salvación, aunque sí se hizo y se hacía énfasis en la salvación. El punto es, había como un tabú en ese tiempo. Note usted que el llamado al altar comenzó a hacerse. El llamado al altar que nosotros hacemos en el día de hoy a la gente a aceptar a Cristo comenzó con Charles Finney en los años 1800. Charles Finney fue el primero, y él era presbiteriano, fue el primero que hizo llamado al altar. Y mire cómo hacía el llamado, porque eso era un tabú dentro de la iglesia en ese tiempo. El llamado que él hacía era, después que él predicaba, él decía, si alguno de ustedes está interesado en saber un poquito más o buscar un poco más de esto, que si usted solamente es un religion professor, solamente profesa la religión y quiere acercarse más a Dios, le decía, le voy a permitir que se siente en la silla de enfrente. Y la silla de enfrente la tenía vacía. Y la gente pasaba y se sentaba en la silla de enfrente. Y luego de eso despedía a la gente, entonces se quedaba ministrándole a esa gente. Así fue que comenzó a hacerse llamado al altar. Después de eso, otros predicadores itinerantes como Charles Finney y otros imitaron a Finney, comenzaron entonces a hacer el llamado. Más, estamos hablando de los años 1800, creo, 60, por ahí, qué sé yo, por los años 1800. ¿Se da cuenta? Entonces, la iglesia se ha reformado para bien, pero sigue todavía reformándose para bien en cuanto a que el Señor ha ido dando la iluminación del conocimiento de lo que está revelado. Hay algunos que se están reformando, pero para mal. Exacto. Entonces, pastor, estas personas que reconocieron que fueron, por decirlo así, seguidores de lejos de un evangelio como el que nosotros conocemos ahora y tenemos ahora, estas personas recibieron... No, porque acuérdese que la Biblia es clara y no podemos nosotros usar este término en una forma sentimental. La Biblia dice que hay que confesar a Jesús con la boca y hay que creer en el corazón. Exacto. Ahora, lo que nosotros no sabemos, cómo confesaban esta gente a Cristo, tampoco sabemos si en verdad lo confesaban. ¿Se da cuenta? Okay. Pero hubo grandes avivamientos. Ya le hablo Charles Finney. Charles Finney en 10 años, con él se habían convertido, en aquellos tiempos, se habían convertido más de 500,000 de personas que permanecían en las iglesias con él. Estamos hablando del avivamiento de Jonathan Edwards, que trajo un enorme fervor que arrasó Estados Unidos. Estamos hablando de predicadores como Wesley, que tenían su método. Wesley, por ejemplo, quizás no hacía llamado como se hacen en el día de hoy, pero la gente utilizaba un método, por eso viene el nombre metodismo, un método de devoción diaria con el Señor y de consagración y de búsqueda con Dios. ¿Se da cuenta? Exacto. Okay. Exacto. Gracias, hermano. Exacto. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, con respecto a lo que usted está hablando de el Padre Nuestro, una de las doctrinas de los testigos me dijo que decía, venganos a nuestro reino, venga a nosotros tu reino. Entonces, que eso decía que el reino va a ser aquí. Pero yo le di mi forma de respuesta. Bueno, el reino nosotros sabemos, y usted sabe, el reino del milenio va a ser en la tierra, pero el reino sepinterno, es decir, el reino perpetuo de Jesucristo. Acuérdese que esta tierra vieja va a ser destruida para dar paso a cielos nuevos Bueno, bájale el radio. A cielo nuevo y a tierra nueva. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que después de la destrucción, el reino del milenio va a ser en la tierra vieja. Y luego de la tierra nueva, habitará Jerusalén, habitará Israel. Pero la iglesia, nosotros sabemos que habitará en el cielo. Porque el Señor no puede contradecirse. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano. Bájele al radio. Ok, yo quería saber qué pueblo hoy en día forma el pueblo filisteo. El pueblo, esto es una discusión que ni los historiadores se ponen de acuerdo. Muchos hablan de que los filisteos son los palestinos. Ahí hay una teoría que sigue por ahí, ese rumbo. Otros dicen que el Filistea desapareció y que los palestinos en el día de hoy realmente son descendientes de los árabes, son árabes. Entonces son dos teorías que hay allí. ¿Hay algún libro donde se puede averiguar? No puedo recomendarle dónde puede averiguar eso, no sé. Pero estos son cosas que yo sé, ¿ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Puerto. Mi pregunta es, ¿usted recomienda leer libros? Porque ahorita estaba escuchando lo de Martín Lutero. Entonces, leí una pequeña biografía donde dice que él fue uno de los primeros reformadores del cristianismo y que se rebeló contra la Iglesia Católica. No sé. Bueno, cuando hablamos de rebelarse, no estamos diciendo que él, en una forma diabólica, en una forma pecadora y su rebeldía. Cuando se habla de rebelarse, quizás no es la palabra que se debió usar para que no se malinterprete, realmente lo que Martín Lutero hizo fue que protestó. Y protestó porque la Iglesia Católica andaba vendiendo la salvación. Y eso, había un monje, en ese tiempo se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y había un monje que tenía una carta del Papa, donde el Papa le autorizaba a que todo el que contribuyera para la construcción de la basílica le daban lo que se llama una bula papal donde le perdonaban los pecados. En otras palabras, llegó al punto donde el que daba para la construcción de la Basílica de San Pedro tenía garantizado por el Papa que sus pecados estaban perdonados y andaban vendiendo la salvación. Se parece a muchos evangélicos en el día de hoy que también andan haciendo lo mismo. Entonces, en base a eso, Martín Lutero, que era un teólogo, era sacerdote, pero también teólogo de una universidad donde enseñaba, él escribió 95 tesis y la puso en la puerta de la capilla de la universidad. Y eso levantó la controversia que trajo la reforma protestante. En otras palabras, cuando decimos que se rebeló, no fue que en una forma diabólica se levantó enojado haciendo cosas, sino que dijo, él explicó en esa 95 tesis diciendo por qué la Iglesia Católica estaba equivocada haciendo lo que estaba haciendo. Sí, pero aún así, aunque él reconoció y estudió la palabra de Dios, ¿él murió pensando que existía el purgatorio? Vuelvo y le digo, hubo cosas en que el luteranismo no reformó, porque el punto principal, el enfoque principal era, el del luteranismo fue traer la gente a la Biblia. Él, número uno, él habló de que solamente la fe en las Escrituras, él dijo, estas frases son famosas, solo Deus, sola fide, sola gracia, sola Escritura, que en latín significa solamente salva la fe, solamente la gracia, solo Dios y solo las Escrituras, y su enfoque fue en eso. Hubo cosas que él no se enfocó para ver la verdad o la mentira de eso, sino que fue overwhelming, si se quiere decir, se absorbió solamente en esos puntos que yo acabo de decirle. ¿Ok? Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Le quería hacer una pregunta, es algo relacionado con la medicina. Quería preguntarle a ver si me puede recomendar unas medicinas como para... Yo no puedo recomendar medicina, no puedo recomendar medicina porque estaría recetándole a usted y yo no receto. Porque yo no practico medicina. ¿Vitaminas? Tampoco, yo no practico medicina, hermano. Tiene que ir con su médico. Yo soy médico, pero no practico. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo a la gente le doy una opinión, mi opinión, por mis conocimientos que tengo. Yo soy médico titulado, yo soy médico licenciado, tengo mi licencia, donde yo me gradué, donde yo ejercí mi profesión, pero yo no ejerzo medicina en el día de hoy, ¿ok? Por eso usted no me va a ver a mí dando remedio aquí, ni recetando, no lo hago. ...713-991-5760... una llamada. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctor de León. Dios me lo bendiga. Yo creo que usted sabe que no, usted no debe de hablar este programa, porque usted está vedado en este programa y usted lo sabe, así que no tiene la oportunidad. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Yo tengo una pregunta, pastor. Yo el domingo estuve aquí en iglesia. Pasó algo maravilloso acá y pues yo quiero saber cómo educarme con respecto a lo que es el diezmo y todo eso ya congregado en iglesia. Tiene que seguir viniendo a la iglesia. En un momento dado, cuando vayamos nosotros a recibir membresía, ahí le explicamos todo lo que tiene que saber. Pero si quiere saber cualquier cosa, ahí donde yo estoy parado, usted se me acerca y habla conmigo y yo le explico, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano Edwin de León, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, quisiera usted me pudiera ayudar más bien a aclarar cuál es la diferencia de los carismáticos. El carismático, así como la teología de la liberación es una ala marxista en el catolicismo, así como el Opus Dei es una área derechista en el catolicismo, asimismo, el carismático es una ala, entre comillas, supuesta evangélica dentro del catolicismo, pero promueven algo que se parece al evangelio, pero por no romper con las raíces genuinas contra el Señor que tiene el catolicismo, se convierte en un falso evangelio. Porque allí la gente cree en sanidad divina, creen en dones del Espíritu y creen en muchas cosas que nosotros creemos, pero siguen adorando a la Virgen María y siguen creyendo en los ídolos. O sea, siguen siendo idólatras, hermanos. Exactamente. Y por eso una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Okay, le agradezco, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor, Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted. Tengo una preguntita. En el Apocalipsis, el primer caballo que se mira, que es el caballo blanco, a uno que se le dio una corona, a ese jinete, ¿verdad que es el anticristo? Claro que sí. Amén. Claro que sí, y le mismo, y luego el otro caballo. El rojo, el negro, el amarillo, es el mismo anticristo. Exactamente. En su gobierno, que va cambiando, entra con paz y luego va cambiando a guerra, a contaminación, sí, a muerte. Es el mismo caballo. Exactamente, porque tenemos otro caballo más adelante que ese. Es el mismo anticristo. Todos los jinetes del Apocalipsis es el mismo anticristo. En diferentes periodos de su gobierno. Okay. Exactamente. Y luego, ¿hello? Sí. Ah, sí, perdón. Y luego tenemos más adelante, ya muy adelante de ese mismo Apocalipsis, el caballo blanco. Oiga bien, en Apocalipsis 19 el caballo blanco es Jesucristo. Ese, ándele. Okay, el pilar del cielo. Oiga bien, si me escucha le explico. Sí, señor. En Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis 18 son... Es el periodo de 7 años de gran tribulación en la tierra y del gobierno del anticristo. En Apocalipsis 19 acaba la gran tribulación, ya no hay más tribulación, y ahora Jesús viene a establecer el reino del milenio. El caballo blanco y el jinete en Apocalipsis 19 es Jesucristo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. ¿Ok? Amén. Amén. Gracias. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta bíblica. Adelante. ¿Es verdad que la mujer no es creación de Dios, sino que es un coproducto del hombre? ¿Cómo va a ser coproducto del hombre? Acuérdese que Dios mismo... yo no sé por qué la gente se van a una... a idealizar cosas que la Biblia literalmente no enseña. Note usted que cuando la palabra de Dios dice, y varón y hembra los hizo. Cuando Dios hizo al hombre, dice, varón y hembra los hizo. Oiga bien. Sí. Y en el hecho de Dios tomar a la mujer de una costilla del hombre, eso no implica de que la mujer sea subproducto del hombre. En la expresión, Dios lo hizo, varón y hembra. Está hablando que aunque la mujer haya salido de la costilla del hombre, es parte de la misma creación de Dios cuando Dios creó al hombre en una forma original. Ah, ok. ¿Ok? Pues entonces la mujer es creación de Dios. Claro que sí. No le ande creyendo a un montón de gente que lo que anda es buscándole la quinta pata al gato, inventando cosas para ver cómo inventan algo nuevo, quién sabe con qué motivo. Yo lo leí en una computadora. Ese es el problema, que a veces andamos leyendo cosas que nos confunden. Dios me la bendiga, hermana. Bueno, entonces gracias. Amén. Anda la gente buscando cosas. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, la pregunta que yo tengo es que concerniente a lo que usted dijo sobre la predestinación. Si realmente la muerte de Cristo se dio en la cruz del Calvario. Por solo predestinado, solamente. Esperando que el hombre se arrepienta por sí mismo. Bueno. Ya era un... Ok. No tengo mucho tiempo. Jesucristo murió, oiga bien, y la muerte de Jesucristo fue una oferta de buena voluntad para todo el mundo, para que todo aquel que cree no se pierda. Jesús murió. Usted acepta el perdón del Señor, acepta que Jesús murió por usted y confía en Él, sea quien sea usted se salva. Pirio y punto. Créalo porque es lo que la Biblia dice. Así que no se vaya usted a teorizar con teorías que hombres se hayan inventado de que esto es así o es así. La oferta, según la Biblia, palabra inspirada, es que la oferta está para todo aquel que cree. Jesús murió, todo aquel que cree y acepta el perdón y el arrepentimiento, se salva. El que no cree es condenado. ¿Sabe Dios quiénes van a creer? Sí lo sabe. Sí. Pero evita Dios que a un grupo que no venga al arrepentimiento, sencillamente porque Dios, en una forma absurda, diga que no quiere que se salven. La respuesta es no. La invitación está hecha para todo el mundo. Dios me lo bendiga. 713 991-5760. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Dios me lo bendiga a usted. Bueno, vamos a ver una llamadita más. Creo que hay chance para una más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, el credo de cada religión es diferente. Bueno, cuando hablamos de credo, tenemos que ver lo que la palabra credo. Credo es una declaración de fe. Cuando hablamos de una declaración de fe, un credo lo que hace es que resume todo lo que yo creo en una forma sencilla, y eso se llama declaración de fe. Cada iglesia tiene una declaración de fe. Las iglesias evangélicas, su credo o su declaración de fe, casi todo es igual. Eso que ustedes llaman credo, que es el credo niceno, creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, es el credo niceno. En el concilio de Nicea, los conciliares hicieron una declaración de fe en contra de la falsa doctrina que se estaba dando, que era la doctrina del unitarismo. Y el credo del credo niceno es la respuesta